Bienvenidos todos, bienvenidos. Hoy la reflexión que voy a compartir tiene un título, ahí está. El título de esta reflexión es Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Hay muchas maneras de seguir. A veces nosotros decimos, hey, venimos, seguime. Y uno dice, ¿para dónde? Ah, vos seguime. Un amigo, él era mormón en Utah y me contó de su vida. Él se convirtió al evangelio. Y me contó de su vida y me dice, cuando yo estaba en la escuela, y iba a salir ya de la escuela, siempre que iba para la casa, yo iba por esta calle, en la acera, caminando, y siempre habían unos muchachos compañeros que iban por la otra acera y me quedaban viendo y me decían, vení, seguime. Yo era tímido y no quería, y yo siempre me iba para mi casa. No lo seguía. Pero cuando salí del sexto grado, de la primaria, y entonces aquellos siempre estaban en el otro lado de la acera y me decían, seguime. Ese día yo decidí cruzar la calle y seguirlo a él. Pero ese día comenzó el peor desastre en mi vida. Seguí a unos compañeros que nunca debí haber seguido. Cuando crucé la calle, crucé al mundo de la droga. Cuando crucé la calle y seguí a estos, crucé la calle para seguir al mundo del fumar. Del tomar, pero especialmente perderme en las drogas y en acciones homosexuales, porque seguí a quien no debería haber seguido. Eso me costó años, años perdido, hasta que ya adulto. Por fin decidí seguir a otra persona, a Cristo. Y mi vida cambió. Volví a cruzar la acera para el otro lado, de vuelta. Y mi vida cambió y ahora soy una nueva persona. Y ese era el testimonio que el hermano José también cantaba. La necesidad de ser ayudados por Cristo, porque solo Él nos puede ayudar en las condiciones en las que nosotros nos encontramos. De manera que quiero hablar sobre ese sígueme, sígueme. En San Mateo, ahí en San Mateo, en el capítulo 9, en el 9 al 13 de San Mateo, es interesante porque a veces nosotros leemos a la Biblia o los evangelios, muchos dicen, yo no la leo porque no la entiendo. Si alguno de ustedes no la entiende, pues estamos a la orden para juntos tratar de entenderla. Y entonces nos encontramos con este evento, este pasaje, que dice así, pasando de ahí, ¿de a dónde? Bueno, Jesús había estado antes enseñando y predicando y trajeron a un hombre enfermo, paralítico, en una cama y él lo sanó. Es más, muchos se molestaron y se enojaron porque lo había sanado. Pero bueno, él siguió su camino. De modo que pasando de ahí, Después de eso que ocurrió, vio a un hombre llamado Mateo. A un hombre llamado Mateo, también puede llamarse Leví. Leví. Un hombre llamado Mateo. ¿Qué evangelio estamos leyendo? ¿En dónde estamos leyendo? En San Mateo. Mire que este hombre después escribe uno de los evangelios. Pero se encuentra con Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos. Estaba sentado donde se pagaban los impuestos. Los impuestos públicos. Nosotros pasamos, creo que fue ayer, ahí por el centro, en San José, aquí en el centro de la ciudad, y pasamos por un edificio, y yo estaba viendo un edificio ahí, porque como cuando yo paso, voy manejando, entonces nunca tengo tiempo de ver. Porque uno está viendo la calle y si los carros y quién pasa. Pero yo venía de pasajero, Rey venía manejando, y entonces por fin tuve tiempo de ver los edificios. Y yo quedé ahí, wow. Le digo, Rey, mire este edificio de puro vidrio todo. Wow. Y me dijo, este edificio acá también es el edificio donde se pagan impuestos. Ya, se pagan aquí los impuestos. Muy bien. Este hombre, Mateo, trabajaba cobrando los impuestos. Trabajaba en una ventanilla del banco, donde llegaban y pagaban. Eso era lo que él hacía. Y le dijo Jesús, sígueme. Sígueme. Y se levantó y le siguió. Sin más ni más. Se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se juntaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. El hombre estaba trabajando. Jesús le dice, sígueme, lo sigue y se van a la casa de él. Y ahí hace una fiesta porque ha decidido seguir a Jesús. E invita a los otros publicanos, a otros cobradores y amigos del círculo de él, ¿verdad? Gente de plata, ¿verdad? Gente de dinero. No digo de pisto porque van a decir que era para ir a echarse unas chelas. No. Es que nosotros los hondureños decimos pisto, ¿verdad? Aquí hay hondureños. Ahí está, miren. Al dinero, ¿verdad? Y entonces hizo la fiesta, llegaron y se sentaron los discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, miren, no le dicen a Jesús, le dicen a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ya estamos en la siguiente. Ahí está. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien, miremos entonces por lo menos dos implicaciones o ¿Qué significa esto? Lo primero es, hablando de ese sígueme, ¿qué significa seguir? Porque Jesús le dijo, sígueme. ¿Pero qué significa seguir? Significa ir en compañía de otro. Mire, significa ir en compañía con alguien más. Significa caminar por el mismo sendero. O sea, ir por la misma calle. Ir por el mismo camino. Ir por el mismo, como dicen en inglés, trail. Ajá. Ir por el mismo. Me falta uno ahí, no sé por qué no está, pero es caminar tras los pasos de otro. Caminar tras los pasos del otro. Caminar tras los pasos del otro. Ir en compañía. Ir por el mismo lugar que el otro va. Pero a veces también es caminar exactamente en los pasos del otro, igualito, tal que ni se mira que van dos, sino que el otro va en el mismito, como que en el mismo rumbo, haciendo lo mismo, viviendo lo mismo, en la misma cuenta. Hace unos años yo estaba enseñando sobre estas cosas y tomé un grupo de discípulos que estaba formando, como unos 10. Y les dije, vamos a ir al mercado popular en Tegucigalpa, en la capital, en Honduras. Vamos a ir y quiero que vayan, síganme. No se aparten ni a izquierda ni a derecha. Todos juntos porque allá le pueden quitar a usted los calcetines sin quitarle los zapatos. ¿Verdad? Allá la cosa es seria. Aquí están. ¿Verdad? Aquí están. Y entonces entramos y les dije, yo quiero que observen algunas cosas que hay en el mercado. Y los anduve ahí por las ventas de comida, ¿verdad? Los anduve por las ventas de ropa y los llevé por la área de ventas de brujerías, de santerías. Y los puse en una vitrina de ventas de cosas de magia. Para que observen ahí. Y yo les dije, el tema del viaje que estamos haciendo es sígueme. Y ya rápido les llamó la atención que en uno de los de las cajas que venden con aguas y cosas ahí, el título de la medicina o del remedio es sígueme. Y está también en inglés, exactamente como dice ahí, follow me, follow me. Y luego cuando usted lee, ¿para qué es ese follow me? Dele al muchacho o a la muchacha que a usted le gusta, y le aseguro que la va a seguir o lo va a seguir donde usted quiera. Es un remedio. Algunas mujeres allá van a consultar, a que les lean la mano o que les lean la pelota, una bola de cristal, que les den remedio para el novio, para el marido, ¿verdad? Y le dan. Y una de esas es, sígueme, para que no se le vaya, para retenerlo, para que se case con usted, para que se quede, para que lo siga donde usted vaya. Sí, ¿verdad? Follow me, follow me. De modo que hay muchos usos de ese sígueme, pero a este hombre Jesús lo llamó. Y el significado que quiero yo trabajar es ir en compañía de otro, caminar por el mismo sendero, caminar tras los pasos de otro. Muy bien, miremos entonces la siguiente. Voy a pedirle que si Si pasamos, miramos la otra. Ok. Implicaciones. Quiero mostrarles, yo les dije dos implicaciones de este pasaje. O sea, dos reflexiones, dos cosas que podemos tomar atención de ese seguir a Jesús. En primer lugar, si Jesús lo llama, sígueme, es un llamado radical. Es un llamado radical. ¿Pero qué es eso de radical? Es un llamado serio. Es un llamado decisivo. Es un llamado definitivo. Es un llamado concreto. Concreto. ¿Saben ustedes esa palabra de concreto? ¿Será concreto este? Ah, quiere decir que esto se puede quitar, se puede cambiar y forrar. Esto no nos sirve. Concreto. Concreto. Esto no es el hierro, pero... que no se deshace, que no cambia, que se mantiene. Cuando Jesús lo llama y usted responde, Él espera que se mantenga. Que no esté, hoy sí, mañana, ay, no, ya no. No es un llamado que le, sígueme, sí Señor, yo te sigo. Pero ya mañana dice, ay, es que estoy cansado. Ay, es que tengo sueño. Ay, es que me ruge el estómago, tengo hambre y primero como. Ah, es que primero voy a pasar echándome un café. A los que les gusta el café, yo pues no tomo café. Es que cuando niño ya tomé todo el que iba a tomar en mi vida. Como éramos tan pobres, pero tan pobres, que a veces solo café, agua chirria, le decíamos. Café era lo que había. Y a veces no había ni para café. Pero había una gran, no sé cómo decírselos, matón, decimos nosotros. Una mata grande así, de té de zacate de limón. Lemon tea, ¿verdad? Y entonces cortábamos con un cuchillo y a hervir. Y esa era la comida del día. Té de zacate limón. Entonces yo era así de hermoso, como este dedo, ¿verdad? Bien flaquito. Pero ya cuando me casé, me puse como este dedo. Bien gordito. Sí. Valga decir, ustedes saben el cuento de los dedos. ¿Por qué son así? Este gordito, ¿verdad? Dijo, como siempre, con hambre. ¡Comemos! Dijo este, ¿qué comemos? Dios dará, dijo. Y miren, se desarrolló más confiando en el Señor. Este ya empezó a dudar y dijo, ¿dará? Dijo este que va a estar dando. Se quedó enano y delgado. ¿Verdad? Cuéntele a los niños un cuentecito, ¿verdad? De manera que, en primer lugar, es un llamado radical. Si optamos por Cristo, es una decisión final. No es una decisión hoy sí, mañana no. Mañana, no sé si voy a llegar, fíjese. Ahí le aviso. Tal vez. Fíjese que no pude. ¿Y qué tenía? Ay, me dolía el pelo. Ah, bueno. Ahora, ese llamado radical implica dejarlo todo por Él. Todo. Dejarlo todo por Él. Hay algunos que, no, que quieren seguir a Jesús, pero no quieren dejar todo. Pero dice que cuando llamó a Mateo, lo dejó todo, dice. Lo dejó todo. Lo dejó todo. Todo. Absolutamente todo. La pregunta es, si Jesús lo llama a usted, ¿habrá algo que le costará dejarlo? ¿Dejar? El Señor nos llamó para venir aquí a Estados Unidos. Nosotros no estamos aquí porque es que nos escapamos de allá. Algunos tienen que moverse por muchas necesidades. Algunos incluso se movieron sin documentos porque era la única forma de sobrevivir. Yo no lo voy a condenar por eso. Fue la opción, fue lo que tenía, fue lo que pudo hacer. Qué bueno que logró estar acá. Porque muchos mueren en el desierto al querer cruzar. Hay muchos desaparecidos de Honduras que los padres siguen esperando a sus hijos. Ya pasaron 10 años y no saben nada. Pero nosotros, el Señor nos dijo que teníamos que venir acá. Y teníamos que venir para compartir palabra como la que yo estoy compartiendo ahora. Y yo he pastoreado allá por los últimos 30 años y teníamos una iglesia que ya creció mucho, como unos 600 miembros o más, y creciendo más cada día, con muchos ministerios, con mucha influencia en la ciudad incluso, ¿verdad? Allá pues teníamos influencia con políticos para hablar, hasta con el presidente podríamos hablar. Pero gloria a Dios, porque estamos en el Washington, Guadalupe, y puedo hablar con ustedes. ¿Qué es mejor que hablar con el presidente de Honduras? Pero el Señor nos dijo, los voy a mover, y se van a venir. Y tuvimos que dejar todo. Una casa muy bonita, en un vecindario bien exclusivo, es la verdad. Por la gracia de Dios tenemos nuestra casa ahí. Aunque tenemos de vecino a tres casas, tenemos al presidente, el presidente Callejas, que es uno de los que más robó, dicen. teníamos atrás al alcalde de Tegucigalpa, Álvarez, que ahora es el vicepresidente, Ricardo Álvarez, nuestro vecino. Ahora es el vicepresidente de Honduras, es nuestro vecino. Y un montón de gente alrededor, ahí está nuestra casa. Estábamos bien. Estables, nuestros hijos en la escuela, estudiando. Pero si el Señor dijo, vayan y lleven mi palabra allá. Tuvimos que dejar todo. Todo. Todo. No hicimos garage sale, sino que lo regalamos. ¿Verdad? Regalamos. Yo lo que decía, ay, tengo que dejar mis libros, mi biblioteca. Ya se la había dejado una gran parte a mi hermana, pero en casa, en la bodega, quedaron todavía unas cajas. Por lo menos unos 3.000 a 4.000 libros tengo yo. Todo. Todo. Dice que lo dejó todo. Jesús, cuando nos llama, quiere que dejemos el vicio, quiere que dejemos la marihuana, quiere que dejemos el alcohol, quiere que dejemos la anfetamina, quiere que dejemos la plata, que dejemos lo que nos estorba para no seguirlo. De manera que este, dice, estaba en su oficina, miren. Bueno, valga decir, yo dejé mi oficina, por ejemplo. Bueno, los que tengan oportunidad, bueno, cuando vayamos a Honduras van a ver mi oficina que tenía allá. Muy bonita. Un día nos visitaron unos amigos de Utah, de Salt Lake City. Fueron y vieron la oficina que yo tenía y me dijeron, no, esta oficina no nos gusta para ti. Te vamos a regalar estos $12,000 para que la pongas bonita. Valga decir que yo no fui a comprar los muebles porque si yo hubiera comprado los muebles hubiera comprado unos feitos, no tan bonitos. Y se fue la presidenta del concilio de la iglesia y ella se fue a la, a donde venden los muebles y todo lo mejor. Y cuando llegaron con aquellos muebles, yo, dije yo, gracias a Dios que no fui yo porque hubiera traído una, un taburete forrado de cuero de vaca. Y ella trajo. ¿Pero por qué les digo eso? Por decir, oh, miren todo lo que tenía. Si eso no importa, eso no vale. ¿De qué le sirve tener sillas de cuero si su cuero se va a perder? No sirve. Pero de todos modos, Jesús nos dijo, dejen todo y vénganse. La pregunta es, si el Señor lo llama a usted, que es un llamado radical, ¿qué va a hacer? ¿Dejará todo? Dicen, esto no vale. Pero también, ese llamado radical, regresamos, es incondicional. Es incondicional. No se le pone peros. No hay condiciones. Algunos que querían seguir a Jesús, dice que le dijeron, ah, sí, Señor, espérame, pero primero tengo un baby shower. Otros decían, Señor, espérate, pero es que vamos a celebrar el Día de la Madre. Valga decir que algunos andan celebrando el Día de la Madre, está bien, celebren, celebren todo lo que quieran. Yo no condeno eso, ni estoy en contra. Qué bueno, ¿verdad? En Honduras, pues, casi nadie tiene cultos en la tarde porque nadie va a llegar, porque todo está en la celebración del Día de la Madre. Pero van en la mañana. Pero no se le dice, sí, Señor, espérate que primero tengo que ir al banco a hacer una vuelta. Señor, espérate que primero tengo que lavar el carro y limpiarlo. Señor, espérame, dame tiempo porque es que no tengo parqueo donde poner el carro. Condiciones. Una hermana en la iglesia donde pastoreaba, le oraba, Señor, Padre, dame una casa con mi esposo. Y el Señor le dio una casa. Y cuando fuimos a la casa para orar por la casa, porque me pidieron que fuera y orara por la casa para bendecir la casa, imagínense usted. En medio de la reunión dice, bueno, aunque esté en una zona no tan bonita, ya le estaba poniendo condiciones al Señor de lo que le había regalado. Allá a los meses dice, quiero oración, hermanos. Ajá, vamos a ver. Pues una, porque el Señor nos dio una casa, y dos, porque nos dio un carro. Bueno, les dio el carro el Señor. Tenían su carro, tenían su casa. Allá al tiempo, queremos oración. Ajá, ¿qué? ¿Y ahora? Bueno, es que no hemos podido venir a los cultos porque miren que ni dormimos por estar cuidando el carro, porque como no hay parqueo en la casa y lo tenemos que dejar afuera, en la calle. Entonces, no dormimos pensando en que nos van a robar el carro. ¿Qué le parece? Señor, necesitamos porque yo voy al trabajo y ella va a su trabajo y no podemos andar. Queremos otro carro. Tenían ya dos carros también. Pero sigan orando, hermanos, porque es que esa casa no nos conviene, es que no tenemos parqueo y ahora cuidando dos carros no dormimos peor todavía. Le dio el Señor una casa en una zona residencial de Tegucigalpa. Gente de mucho dinero vive ahí. Ahí tienen en su casa. Señor, queremos oración. Otra oración, ¿no? Ajá, y ahora, Señor, es que el Señor ya nos dio esa casa y dos carros. Pero como hemos dicho, esa zona no nos gusta y ahora estaba allá. Pero estamos viviendo ahora en la zona residencial de los ricos y es peligroso porque nos pueden secuestrar, que mejor el Señor nos saque del país. Yo creo que mejor lo que les va a pasar es que les va a caer un rayo. Un día de estos. ¿Verdad? De ahí compraron una casa en la zona. Son vecinos nuestros después. Una casa que les costó como, en dólares sería como $1,500,000. Y no estaban todavía, porque no es seguro. Y yo viviendo ahí sin haberle dicho, Señor, mándame casa, sino que ¡pum! Nos dio una casa ahí. Y dijeron, no es seguro ya estar en Honduras. Nos van a secuestrar porque tenemos mucho. Y se vinieron y ahora viven aquí en Estados Unidos. No sé qué hacen ahora. Incondicionalidad. Si el Señor lo llama, usted no le ponga condiciones. Sígalo. Pero si usted lo va a seguir, tiene que saber que es un llamado radical. Que mañana no va a decir, ya no. Que la otra semana va a decir, ah, fíjese que es que estaba emocionado y por eso le dije que sí. Fíjese que es que me había echado un vino antes de llegar a la reunión y ahí me emocioné, se me subió un poco y le dije, sí, Señor. Y no, hombre, tú no. No se puede. Hay que dejarlo todo y es incondicional. Pero algunos le dijeron, Señor, deja que primero me despida de mi familia. Deja que entierre a mi pariente. Deja que primero vaya y salude a mi mamá y a mi papá. Que termine todavía un trabajo que estoy haciendo. Le dijo, no. Ninguno que poniendo la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino al cual yo le estoy llamando. Porque está entretenido en las cosas que no le dejan desarrollarse. Gente que dice hoy sí, mañana dice que no. Hay gente que brinca de una capilla a otra capilla. Tienen el síndrome de la golondrina. De acuerdo a la estación, ahí van para otro lado. Y van para otro. Y suben, y brincan para uno y brincan para otro. No caben en ninguna. Incondicionalidad. Jesús quiere gente radical. Radical. Pero en segundo lugar, ese llamado de Jesús de seguirlo es un llamado con una implicación muy fuerte y grande. Y es que ataca las tradiciones. Ataca y trabaja las tradiciones. Hace que evaluemos las tradiciones. Hace que cambiemos, que dejemos tradiciones. Y en primer lugar vemos ahí que Él nos llama a llegar a los no alcanzados. Él nos llama a ir donde nadie quiere ir. Él nos llama a hablarle al que nadie le habla. Él nos llama a juntarnos con los que nadie se quiere juntar. Y dice que Jesús llamó a un publicano, a un cobrador de impuestos. Era la gente más odiada en la sociedad de ese momento. ¿Por qué? Bueno, porque era judío. Y siendo judío, de la misma raza, trabajaba con el gobierno imperial. Trabajaba con el gobierno romano. Y trabajaba para recaudarle la plata a los romanos. Y era odiado. Nadie lo pasaba. Nadie se iba a juntar con él. Solo los del círculo de él. Eran tal así que los miraban, eran inmundos, pecadores. No tenían salvación. Pero además de eso, eran ladrones de primera. Porque cobraban el impuesto al imperio y el impuesto, digamos, de esta familia eran $100. Le toca pagar $100 por la ley romana. Pero cuando llegaba a la ventanilla a pagar, ¿cuánto es mi cuenta? Ah, su cuenta, vamos a ver, lo queda viendo primero cómo anda vestido y hace cálculos en la mente y le dice, $200. ¿Qué? 200. Pero si eran 100, no, es que ya subió el impuesto. El César, el emperador, dijo que había que subirle, así es que son 200. No era cierto. Eran 100 en realidad, pero los otros 100 iban para la bolsa. Y así, gente que hacía mucho dinero. Por eso eran odiados. Por eso nadie se llevaba con ellos. Nadie se iba a juntar. Por eso eran considerados perros. Para ellos era un cerdo. Era totalmente inmundo. Ni de acercarse. Pero Jesús fue donde este hombre lo llamó con un llamado radical. Le dijo, sí, sígueme. Y él decidió seguirlo. Y él hizo una reunión para seguir a Jesús y llegó ahí, invitó a, pues no iba a invitar a los que lo odiaban, iba a invitar a los que conocía, a los compañeros de trabajo, a los otros que trabajaban en otras dependencias del gobierno y los mismos. A eso invitó. Pero entonces, frente a este llamado radical que puya y toca las tradiciones, surgen los por qué. ¿Por qué tu maestro se junta con esa chusma? ¿Por qué? Como dice Kiko, chusma, chusma, chusma. ¿Por qué tu maestro va donde esos pecadores y se siente todavía a comer con ellos? Porque la mesa era súper sagrada para ellos. Era un momento de intimidad, es tener relaciones y amistades tan cercanas con estos. ¿Cómo es posible? No, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Mas Cristo nos llama a nosotros a eso. Si nosotros respondemos a su llamado, es para ir a los que nadie quiere ir. Es para hablarle con el que nadie se quiere llevar. Es para estar dispuesto a responder a la crítica, al señalamiento, estar dispuestos a ir. La pregunta es, ¿cuánta gente no se quiere llevar con usted? ¿Cuánta gente no se quiere llevar conmigo? Cuando yo estudié en Seattle, en Washington, allá estuvimos hace unos años, vivimos allá. Como ven, nosotros vivimos aquí, no fuimos a Honduras. Sí, y me ofrecieron trabajo en la universidad, me dijeron, quédate aquí. Yo dije, no, la iglesia con la que estábamos también nos dijo, quédense, les vamos a conseguir trabajo. La familia con la que vivíamos nos dijeron, una familia de mucho dinero, dijeron, quédense aquí tienen casa, aquí tienen, mientras se establecen. No, nosotros tenemos un trabajo allá con la gente pobre del barrio nuestro, en Tegucigalpa. No, definitivamente no. Pero en la escuela me quedaban viendo a mucha gente, estudiantes. Como yo estaba estudiando en el programa de inglés, muchos compañeros eran árabes y todo el mundo de parte de los no norteamericanos pensaban que yo era árabe, incluso me hablaban en árabe, ¿verdad? Pero en la clase nos pedían que fuéramos al centro estudiantil y que habláramos inglés. Porque los japoneses hablaban japonés, los coreanos hablaban coreano, los árabes hablaban en árabe entre ellos, y yo era el único latino ahí en la clase, y entonces decían, vayan y hablen en el centro estudiantil. Y pues yo fui varias veces ahí, estaban los muchachos jugando billar, los todos blanquitos, ¿va? Jugando billar y todo, y chisteando y muchas cosas. Y cuando yo trataba de hablar, todos me quedaban viendo. ¿Y saben qué era lo primero que me preguntaban? ¿Y tú eres mexicano? No soy mexicano, soy hondureño. ¿Pero hablas mexicano? No, no, yo no hablo mexicano, yo hablo español. Me cansé de ir al centro estudiantil, nadie quería hablar con un latino. Fui a cortarme el pelo en Seattle una vez, quería cortarme el pelo y entré a una barbería y cuando entré me quedaron viendo y me dijeron, aquí no le cortamos el pelo a latinos. Ok, gracias, se perdieron el honor, les dije. Así en Chicago también, quedaron viendo en una tienda. ¿Y qué andaba haciendo ahí? Ahí en Chicago. En Illinois, ahí en Wheaton College, en la universidad, famoso. Fui a una oficina para recibir una información y una muchacha de raza negra me quedó viendo y me dijo, ah, no, habría que ver si usted puede llevarse esos brochures. Le dijo, si esos son gratis, solo los puedo agarrar. Y tenía una carta del director para que me dieran toda información. Pero me dijo, no, porque soy latino. Y una de color, que son, aquí tienen sus conflictos. En Honduras nosotros no tenemos problemas así de blancos y negros en la Universidad de Wheaton, Wheaton College. Se armó un gran lío con el departamento de teología, porque yo estaba haciendo unos estudios de teología ahí, en el Billy Graham Center también, y también estaba haciendo investigación de psicología como psicólogo y los directores de todos los departamentos, amigos nuestros, doctores en psicología que atendía yo en Honduras. Se armó un lío por discriminación para conmigo, por lo que había ocurrido, que saben que me terminaron ofreciendo una beca full scholarship. Beca completa para estudiar mi maestría y todo en psicología y que me fuera con mi familia. Y les dije, no, gracias. Un lugar como este no voy a traer a mi familia, a mis hijos para que me los arruinen. No. Pero cuando el Señor nos dijo que teníamos que venirnos a trabajar al barrio pobre, acá, ahí sí dijimos, sí, Señor. Vamos, ese sí es tu tiempo. El por qué hubieron. Dijeron, ¿por qué te vas? Estás loco. Aquí tienes buen trabajo, tienes todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pobre, si aquí hay más, no te vayas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero también ese llamado que toca las tradiciones nos hace preguntarnos de qué lado soy yo, de los sanos o de los enfermos. Y a Jesús lo cuestionaron, porque se llevó con los pecadores, porque fue donde nadie quería ir. ¿Y quiénes eran los que no querían ir ahí? Los religiosos, los líderes de la iglesia, pura religión. De manera que cuando Jesús llama, llama a que evalúes tu religiosidad. ¿Qué es lo que vives? Puedes ir 1000 veces a la iglesia y macanearte el pecho y dele, quemar 1000 candelas, ponerte 40 rosarios, lo que quieras, y eso no te cambia en nada. Puedes venir a la capilla aquí, arrodillarte, orar, traer ofrendas y hacer lo que quieras, eso no te cambia en nada. Solo Cristo puede cambiar cuando obedecemos y respondemos a su llamado radical. Ir a las capillas no salva a nadie. A ninguna iglesia. Puedes ir todas las veces que quieras. Puedes dar todos los diezmos que quieras. Puedes llorar aquí en ese altar todas las veces que quieras. Y está, ay Señor, cámbiame, Señor, cámbiame. Esa, no sé si es mala palabra para ustedes. Para nosotros decimos es cuina. Es guiri. Sí, que hondureño sí me entiende, wiri wiri, palabrería. Jesús cuestiona el religiosismo, la religiosidad, que no sirve para nada. Pero estos que cuestionan a Jesús se creían que eran los máximos líderes, de la iglesia, que vivían en la iglesia, que vivían en el templo, que iban todos los días, que ayunaban, que hacían oraciones, mas no son capaces de ver al otro, al prójimo, con amor en medio de las diferencias, sino que rechazan, sino que señalan, sino que dicen, con él no te lleves, ni te juntes, no vayas ahí, te van a arruinar. Los amiguitos, las amiguitas, la... vos vas ahí, estás yendo ahí. No, hombre, te van a arruinar. ¿Cómo es posible? Y la tradición, y ajá, y los ancestros, y tu padre, y tu madre, y no íbamos ahí. ¿Y qué? Tradiciones. Tradiciones. ¿Por qué? Cuestionaron a Jesús y a los discípulos duramente. Y Jesús les dijo, yo he venido por los enfermos, no por los sanos. Si usted cree que no necesita de Jesús, no debería estar acá. Si usted cree que necesita de Jesús, es el mejor lugar al que puede escoger y venir. Es mejor un día aquí que me den 1,000 días afuera. Es más, dice que en la Biblia dice, prefiero, no dice ni adentro el templo, prefiero un día en el atrio, ahí en la entrada, pues, en la acera, en las gradas, viendo desde afuera, que me digan, puedes vivir 1,000 días. Yo prefiero estar acá, porque usted ha escogido hoy la mejor parte. Y yo no estoy criticando porque usted vaya aquí o vaya allá. Usted vaya donde mejor le parezca. Pero sí le hago y le confronto con, ¿vive usted lo que dice que aprende donde usted va? ¿Lo vive? ¿Lo que usted lo habla, pues, lo vive? ¿O es solo...? Y a Jesús lo cuestionaron mucho. Los discípulos dijeron, qué bárbaro, ¿cómo es posible? Y a nosotros nos dijeron, y, oye, a mí, ¿por qué se van a ir a vivir ahí? Mas sin embargo, en la casa que vivimos, que no es nuestra, es de aquí del río, de esta, la congregación de aquí, de ellos. Mas sin embargo, cuando llegamos, esa casa estaba... bien mal. Yo creo que Doña Linda la conoció a casa, ¿verdad? Bueno, si ustedes como que vivieron ahí, Doña Linda, ¿o? ¿Verdad? Pero habían pasado muchos años y no le habían hecho quizás ningún arreglo, ¿no? Estaba bien destruida, ¿verdad? Bien deteriorada. Más unos amigos nuestros de Utah, de Salt Lake City, dijeron, nosotros fuimos a Honduras a arreglarles la casa a ustedes, podemos ir aquí a arreglarla. Y vinieron 12 hermanos, trajeron un tráiler con toda herramienta, se estuvieron 5 días, Doña Linda, y parece casa nueva, ¿va? ¿Sí? No, y nosotros le hemos dicho. Y ellos dicen, ¿qué cosas podemos hacer? Hablando en serio. No, nosotros dentro de una semana y media vamos para allá. Y tengo que llevarle propuestas de qué pueden hacer aquí. Y les queremos decir, bueno, hay gente, hay vecinos que quieren que si se les podemos ayudar con su caso. Y les vamos a proponer. Pero mire usted, ¿es usted sano o está enfermo? ¿Por qué vino? Yo vengo aquí y aún predico aquí porque yo necesito de mi Cristo. Yo ocupo de Él. No sé usted, pero yo sí. Pero también dice, ¿saben qué? Le dijo Jesús. Y está, Él está hablando de un libro profético. Misericordia quiero. Y no sacrificios. Yo quiero misericordia. En otro día les voy a explicar bien qué es eso de misericordia. Viene de cordia, cardíaco, cardio. Lo que quiero es el corazón. Lo que quiero es que sean diferentes. Misericordia quiero, quiero amor. Amor de Dios en ustedes. No sacrificios. Los sacrificios que ustedes hacen, porque hacían muchos sacrificios, ¿verdad? Quemaban animales, hacían procesiones grandísimas, venían distancias inmensas desde otros países, venían para encontrarse en Jerusalén. Hacían procesiones. Y eso no sirve. Todos los ayunos que hacen no sirven. Todas las oraciones que hacen no sirven. Todo lo que traen para sacrificio no sirve, porque unos traían camellos, otros traían palomos, otros traían de todo, dependiendo. No, no sirve. Lo que sí sirve es un corazón humillado y dispuesto. Eso es lo que le está diciendo. Eso le está diciendo. De nada sirve que usted se bautice. De nada sirve que usted comulgue. De nada sirve que usted tome la cena del Señor aquí. De nada sirve si su corazón no está dispuesto. Su corazón. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Yo quiero misericordia. Es más, les dijo, sinceramente, ya por último, le dice, miren lo que Jesús es cosa seria. Ya por último les dice, ¿saben qué? Váyanse e investiguen. Y así les digo. Miren lo que leí. Les dijo, ir. En otra versión les dice, váyanse. Ir pues, váyanse pues. Los chapines, los guatemaltecos dirían, sí pues. Los hondureños decimos, vaya pues. Sí pues, váyanse pues. Pero ojalá aprendan algo. Les digo, investiguen. Que lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio. Porque he venido a llamar a los justos o a pecadores. ¿A quién vine yo? Vine por los pecadores. El que se cree que no necesita. Pero investiguen. Investigue. Piénselo. ¿Cómo está usted? Dependiendo lo que usted investigue y encuentre, arrepiéntate. ¿Y sabe qué significa arrepentirse? Eso es lo que le está, porque él está enseñando. Le dice, ¿saben qué significa arrepentirse? Sígueme. Es caminar por un sendero, ir con otro, caminar por el mismo camino de otro. Pero arrepentirse es, ¿dónde estoy caminando? Realmente por donde voy y lo que estoy haciendo no vale la pena. No puedo seguir. Tengo que cambiar. Tiene que ser diferente. No puedo seguir igual. Necesito volver y caminar con él y no con aquel que me dijo, venite vos. Necesito ir por este camino. No puedo seguir mintiendo. No puedo seguir borracho. No puedo seguir en drogas. No puedo seguir creyendo que esto lo es todo. No puedo seguir peleando. No puedo seguir mujereando. No puedo seguir varoneando. Es que nosotros solo decimos mujereando, ¿verdad? Pero aquí me he dado cuenta que se varonea también bastante. Sí. O sea que aquí hay mujeres que tienen uno, tienen otro, tienen otro. Ahí de la mujer, ¿cómo se dice? ¿Verdad? El varón es mujeriego cuando es mujer. Y la que anda con varios, ¿cómo será? Sí, ¿verdad? O sea. Pero ¿sabe qué? Jesús no está señalando a la persona ni diciéndole, no me llevo con esos, ni esas. Está diciéndole, Cambia tu corazón. Yo vine por ti. Está diciendo, si tú usas droga, yo vine por ti, pero cambia tu corazón. Yo estoy contigo. Yo tengo palabra para ti. Yo no te desecho. Yo no te echo fuera. Yo estoy interesado. Yo vine por ti, que nadie quiere llevarse contigo. Pueden ser las muchachas que se llevan ahí en la esquina de la OC y la primera. Jesús tiene un mensaje y una palabra para ellas. Jesús tiene esperanza para ellas. Por alguna razón están en lo que están. Pero, ¿quiénes quieren llevarse con ella? Si yo me voy para ahí y me quiero llevar con ella, van a decir, mire, quiero ver al pastor, anda en su levante, hay una movida. Y vienen los por qué. ¿Por qué anda ahí? Pero Jesús tiene palabra para cada uno. Jesús tiene palabra para los que están en la otra esquina. Los muchachos que están ahí, los cholitos, como les dicen, están en drogas, están en alcohol, están sin casa, están en robo, están en muchas situaciones. Pero Jesús tiene interés en ellos. Y nosotros no nos queremos llevar con ellos. Por muchas razones. Pero Jesucristo sí. Y nos pide a nosotros que tengamos una visión diferente, de esperanza para con todos. Que no nos solo nos llevemos con la directora de la escuela. Amiguito, dice María, ¿verdad? Esa María. Ay, qué bueno ahí. Ajá, pero los muchachos que están en la esquina. ¿Quién? ¿Quién se lleva? ¿Quién les da algo? Una palabra de esperanza. Y los hemos invitado aquí. Y hemos orado con ellos, ¿verdad? Y algunos dicen, sí, todos están atados también, pero solo Cristo puede liberarlos. Solo Cristo. De manera que Él lo que quiere al final de todo es arrepentimiento. Que cambies tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a responderle a Jesús si Él le llama y le dice, sígueme? ¿Quiere usted seguir a Jesús? Yo sí. Yo lo sigo. Yo sí. Yo he dicho, yo lo sigo. Yo sigo. ¿Qué de usted? Usted no tiene que responderme a mí. Es un llamado con Cristo. Pero si usted le respondió a Cristo, va a querer que todos sepan. Porque tocó su cardio, su corazón. No así el engaño, el enojo, que no se necesita decirle a nadie. El que ama quiere contarle a alguien. El que odia se la traga y puede odiar por años. Y nadie supo. Pero el que ama de alguna forma quiere contar y decirle, esto está aquí. Oremos. Cierra sus ojos, incline su cabeza. Oremos. Señor Jesús, tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Tú estás aquí con nosotros. Tú tienes palabras de bien, tú tienes palabras de vida, tú tienes esperanza para nosotros. Tú nos llamas por nombre. Tú nos llamas por nombre a cada uno y tienes interés en cada uno de nosotros. Y hoy, ante el llamado tuyo, ante tu palabra, tenemos que responderte. Si tú nos llamas, ¿qué diremos? Si quieren tocar una canción, hermano, eso era lo que tenía la iniciativa. Ahí donde está, acompáñenos. Con la guitarra, para que nosotros pensemos, para que nuestro corazón sea alcanzado, tocado, que podamos decirle, Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo quiero que tú me alcances. Señor, yo he oído qué radical es tu llamado. Yo no quiero ser religioso. Yo quiero ser una persona nueva, diferente. Yo quiero ser alguien que responde a tu palabra. Yo quiero ser alguien que obedece a tu palabra. Yo quiero ser alguien que me comprometo contigo, que no solo escuché una hermosa palabra, una hermosa reflexión, pero yo quiero, Señor, venir a ti y comprometerme contigo para seguirte, para asistir, para llamar, para traer, para hablar a otros de ti. Yo quiero seguirte a ti, Señor.